que por primera vez Argentina va a hacer un censo de derecho. Censo de derecho, para los que no conocen la terminología, significa hacer el relevamiento de las personas en el lugar donde habitan habitualmente. Argentina generalmente hacía censos de hecho, que era en los lugares donde residía la noche anterior del censo. Al pasar a este censo de derecho, que ya debo aclararles que previo a este paso hicimos pruebas pilotos, lo estudiamos, no es que hicimos un salto al vacío cambiar la metodología, sino que tuvo bastante tiempo de análisis, nos permitió incorporar el censo en un periodo de tiempo más largo, que ahora se los voy a contar en más detalle, y nos permite la posibilidad de estar contabilizando la población en efectivamente los lugares donde más demandan servicios. Este cambio no es menor, la mayoría de los países en el mundo ya están utilizando estos tipos de censos y la pandemia nos obligó a nosotros justamente a aplicar estos cambios.